Pues ya saben que mañana jueves, como hemos dicho anteriormente, 27 de septiembre, se va a celebrar en la Casa de la Cultura de nuestra localidad las primeras jornadas de salud bajo el título Promover y Proteger la Salud, Uso Racional de Recursos. Para hablarnos de estas jornadas tenemos en nuestros estudios a la directora del UGC de Fernán Núñez, Ana Arjona. Ana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Dinos por qué se pone en marcha esta jornada. Bueno, nuestro ayuntamiento ha organizado las primeras jornadas de salud y entonces, pues, tanto nosotros como nuestro hospital de referencia, como el ayuntamiento de Montemayor, pues, hemos colaborado con ellos. Uh-huh. Como tú bien has dicho, su lema es promover y proteger la salud. Uso racional de recursos. Pues con esto lo que queremos es cubrir principalmente dos objetivos. Por un lado, que la ciudadanía tenga conocimiento de la importancia del uso racional de recursos, puesto que como los recursos son limitados, hay a veces que estamos haciendo un mal uso. Por ejemplo, hay diabéticos que, vamos, no quiero que nadie se ofenda, pero que a lo mejor te comentan, pues nada, recétame alguna tira más porque a veces quiero saber si puedo seguir comiendo. Vamos a ver, un diabético tiene una dieta estricta, de tal manera que si hace lo que no debe, claro, a largo plazo, pues puede tener una consecuencia que puede aparecer si no mantiene los niveles de glucosa en sangre correctos, que se altere la glicada y que posteriormente, eso si se mantiene en el tiempo, pues provoque la retinopatía diabética, insuficiencia renal. Entonces, está utilizando un recurso y le está dando un mal uso, uh-huh, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que queremos es que tengan conocimiento y que estén informados de la importancia del buen uso de los recursos y, por otro lado, también que la ciudadanía que reflexione sobre su propia responsabilidad. O sea, el usuario o el paciente que tiene un problema de salud, principalmente esa patología es de él, se tiene que responsabilizar de su propia enfermedad. Que y todo no depende del médico, del enfermero, efectivamente, claro. Lo que los profesionales sanitarios, los cuidadores, nosotros estamos para acompañarle en su problema de salud. Asesorarle, asesorarle, ¿no? Sí, sí. Claro. Eso, el acompañamiento se, claro, refiere a eso, a darle, claro, información, pauta de lo que deben de hacer, de lo que no deben de hacer, de cuidados, hábitos higiénicos saludables. Entonces, si ellos se hacen responsables de su propia enfermedad o problema de salud, nosotros, pues, los beneficios que ellos van a obtener es muchísimo más mayores. Uh-huh. Pero ese uso racional de recursos no solo se refiere, digamos, a medicación, también se refiere a lo mejor al personal del que formáis parte vosotros del centro de salud, ¿no? Claro, recursos es humano, que seríamos nosotros, y luego también, pues, lo que nosotros, la prestación que hay de, en tema de diabetes, pues tiras de glucemia, en el tema de la incontinencia urinaria, pues también informarles de que hay talleres para fortalecer lo que es el suelo pélvico, que no todo pérdida de orina conlleva que utilicen un absorbente, sino que hay otras medidas. Entonces, porque también el tener un absorbente, utilizar un absorbente y darle un mal uso a largo plazo, pues también te provoca infecciones. Entonces, principalmente la idea es que ellos sepan cuándo se debe de utilizar ese recurso y para prevenir complicaciones. Y evitar un mal uso de esos recursos. Exactamente. ¿No? También se va a hablar de ortopedia, pues de la gestión de cómo se puede solicitar una silla de ruedas, un andador, que también ha cambiado un poco lo que es el protocolo. Antes lo llevaba nuestro enfermero gestor de casos, Pedro Villalba, y ya nosotros hacemos la valoración al usuario, hacemos la solicitud, pero lo gestiona nuestro hospital de referencia, que es el Hospital de Montilla. Bueno, se va a centrar, bueno, en determinadas enfermedades, ¿no? Aquí veo yo incontinencia urinaria, ortopedia, diabetes, sí. Pero ¿es posible que se traten algunas cosas más o...? Bueno, pues depende también del tiempo que tenga. No, ahora digo en el futuro. Sí, claro. No, la idea es que nuestro ayuntamiento organice ya todos los años una jornada de salud. Ajá, vale. Nosotros no tenemos, bueno, con participación ciudadana, hemos retomado lo que es las reuniones con participación ciudadana y con lo que las necesidades que nosotros veamos, que ellos nos dicen o que detectemos, pues se irán organizando las futuras jornadas anuales. Uh-huh. Y ya tratarán pues otros temas, otras enfermedades. Claro, en un principio ahora, pues este año se ha tomado este tema, pues por el tema de que hemos detectado que la población, solicita unos determinados recursos, pero creen que tienen derecho, vamos, que el derecho lo tiene, sí, pero que nosotros hemos detectado que hay un mal uso. Uh-huh. Entonces, un poco explicarles para un poco su uso y evitar su abuso. Eso es. ¿No? Porque algunas veces creemos que tenemos todos los derechos del mundo. No, pero y que no es relativamente cierto, ¿no? No es del todo cierto, ¿no? Exactamente, y que un consumo abusivo de esos recursos lo que está provocando a largo plazo es que empeore tu salud. Claro. Y que otras personas, es posible, se puedan beneficiar de esos recursos, ¿no? Exactamente. Si se hace una correcta gestión, pues probablemente haya para cuando una persona necesite más porque esté descontrolado, pues se le pueda dar. Claro, claro, claro. Bueno, en estas primeras jornadas, ¿de qué se va a tratar? ¿En qué va a consistir estas primeras jornadas? Bueno, pues en ellas van a participar en la inauguración, pues que los concejales del Ayuntamiento de Fernán Núñez, Juan Manuel Lusada, el teniente de alcalde de Montemayor, Antonio Soto, y nuestra coordinadora de cuidado, Isabel Alcaide. Uh-huh. Las ponencias la van a intervenir Ignacio Jurado, que es coordinador de y que nos va a hablar sobre la valoración y el manejo de la incontinencia urinaria. Sobre ortopedia, gestión de ortopedia, Susana García Merino, que es la responsable de atención a la ciudadanía en el Hospital de Montilla. Sobre diabetes, dieta y ejercicio como pilares del tratamiento, nuestra médico referente de medicina interna del Hospital de Montilla, María José Velasco Malagón. Y luego va a participar también pues sobre el uso de tiras reactivas, lo que es las indicaciones, uno de nuestros enfermeros, Miguel Ángel García Jiménez, y también va a participar dos usuarios, Juan Uceda Pintor y Purificación Ropero Hidalgo, que es madre de un paciente que ha debutado con diabetes, para que ellos nos cuenten pues cómo llevan su diabetes día a día. Y luego en la clausura, pues bueno, va a participar nuestro director gerente del área de gestión sur de Córdoba, don Nicomedes Rodríguez Rodríguez. Y ya para despedirnos, pues el alcalde de Montemayor, Antonio García, y la alcaldesa Elena, y nuestra alcaldesa Elena Ruiz. Bueno. Hemos dicho que en un principio, en estas primeras jornadas que se hacen por primera vez este año, bueno, se van a centrar en este tipo de enfermedades, pero no estaría de más que dijéramos, ¿no?, que además de que está abierto para todo el público, no solamente para los que tienen ese tipo de enfermedad, sino para todo el público, general, para información, claro, porque nunca se sabe lo que te puede pasar en un futuro, ¿no? Así es, exactamente, es para todo el mundo, para toda la población, tanto de Fernán Núñez como de Montemayor, como si alguien quiere venir de fuera. O sea, ajá, son una jornada donde el que quiera saber sobre estos contenidos, pues tiene las puertas abiertas para ir. De acuerdo. Pues, Ana, si tienes alguna otra cosa que añadir, tienes los micrófonos de Onda Marina, como siempre, a tu disposición. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo a ti, como siempre. Decir que animo a todo el mundo a que se pase, porque van a ser una jornada muy interesante. Sí, sí. Lo que estamos viendo aquí, desde luego, es más que interesante, ya digo, no solo para los que tienen ese tipo de problemas, sino, pues esperemos que no, pero en el futuro nunca podemos saber lo que nos puede ocurrir, y es bueno, la información nunca es poca. En estos temas y en salud menos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Buenos Nada, días. A ti, buenos días.